Estamos celebrando este cuarto domingo de la Cuaresma, intentando preparar nuestro corazón para celebrar la Pascua, de tal manera que la Pascua de Cristo, su resurrección, al celebrarla por nosotros, se convierta en Pascua nuestra, resurrección nuestra, vivificación de nuestra vida. ¿Cómo dar vida a nuestra vida? ¿Cómo recibir vida en nuestra vida? Bueno, mediante la fe. De esto es lo que nos habla hoy la palabra de Dios, la fe que es vivificación de nuestra vida. Por eso es que el día de Pascua, la vigilia sobre todo, vamos a renovar nuestro bautismo cuando recibimos la vida de Dios en nuestra vida y con ella recibimos la fe. A partir de aquel día del bautismo, nuestra vida fue vida de fe. Vida de fe que vivifica nuestra vida. Y ustedes saben, los dos grandes signos de la vida que da el bautismo son el agua, con la cual fuimos bautizados, y la luz, que brilla en ese cirio pascual del cual tomamos luz en nuestras velas. La luz y el agua como signos de la vida de Dios en nuestra vida. El domingo pasado recordarán que, leyendo el Evangelio de Juan, poníamos nuestra atención en uno de los signos del bautismo, el agua. Jesús estaba sentado en un pozo de agua profundo y mantenía un diálogo con una mujer samaritana, ofreciéndose como fuente de vida para ella, como un agua que brotaría en ella como un manantial hasta la vida eterna. Aquí Jesús, como manantial de agua viva, es signo de la vida que proviene de Él. Hoy continúa el signo del agua, pero se añade el signo de la luz. En este signo de la curación del ciego de nacimiento que nos regala Juan, escuchamos un resumen chiquito de un largo capítulo, el capítulo 9 de Juan, enteramente dedicado a la curación del ciego de nacimiento. Jesús pasa por un pueblo, se encuentra un ciego de nacimiento, escupe en la tierra, hace barro, unta los ojos del ciego, y lo manda a lavarse a la piscina de Siloé, que el evangelista Juan aclara diciendo que traducido significa enviado, traducción libre. La piscina de Siloé, Siloé significa enviado. Si leyéramos el texto griego, Jesús le está diciendo a este ciego: anda a bautizarte en el enviado, en el apóstol, en griego, enviado. Y todo esto tiene un enorme simbolismo. La piscina de Siloé existe todavía hoy en el sur de la ciudad de Jerusalén. En los tiempos de Jesús, la piscina de Siloé tiene un simbolismo muy importante, porque año tras año, allá por septiembre, octubre, los judíos celebraban, como también hoy lo celebran, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las chozas o de las tiendas. En la fiesta de las chozas, los judíos recordaban año tras año su tránsito por 40 años en el desierto, donde hacían sus chozas, sus tienditas, sus carpitas para vivir. Y sobre todo recordaban que Dios en el desierto les había dado el agua. Recuerdan el domingo pasado, ¿no?, el libro del Éxodo, Meribá, Masá, la rebeldía de los judíos, y Dios por Moisés les dio el agua, imprescindible en el camino del desierto. Todos los años los judíos al día de hoy celebran la fiesta de las chozas, pero en los tiempos de Jesús lo hacían partiendo desde la piscina de Siloé, llevando agua hasta el templo, rociando el altar alrededor. El séptimo día de la fiesta, el más solemne de todos, hacían lo mismo, pero daban 7 vueltas al altar. Si leyéramos el Evangelio de Juan, 2 capítulos antes, nos cuenta que Jesús en el atrio del templo, el día más solemne de la fiesta de Sukkot, se para y dice, grita: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y yo le voy a dar agua viva. Jesús aparece entonces en esa fiesta donde la piscina de Siloé tiene una importancia tan grande, ofreciéndose a sí mismo entonces como fuente de agua viva. Bueno, a ese lugar, a esa piscina donde se tomaba el baldecito de agua para llevarla al templo, lo manda Jesús a bautizarse, a lavarse. El evangelista traduce en un sentido amplio, Siloé significa enviado. Enviado es un título muy importante del Evangelio de Juan de Jesús, que es el Hijo enviado por el Padre. 14, 15 veces aparece reiterada en el Evangelio de Juan, Jesús es el enviado. En griego, apóstol. Apóstolos es enviado. Por eso en el Evangelio de Juan, los 12 apóstoles no se llaman apóstoles, porque hay un solo apóstol en el Evangelio de Juan, que es el enviado, Jesús. Los 12 son discípulos. No apóstoles, discípulos. Recién al final, cuando Jesús resucite, se va a aparecer a ellos y va a soplar el Espíritu Santo y les dijo: vayan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces Él se va a ir al cielo y ahora sí los discípulos serán enviados, apóstoles. Pero hasta ese momento Jesús es el enviado del Padre. Entonces, ¿cómo se lee este Evangelio? Jesús va y le dice al ciego: anda a bautizarte, a lavarte en el apóstol, en el enviado, o sea, en Él. Él es aquel que, sumergiéndose en Él, bautizándose en Él, es fuente de luz, de nueva visión. Y esto es lo que le ocurre al ciego. Imagínense ser un ciego de nacimiento, alguien que vivió en las tinieblas, que no conocía la luz del día, los matices, los atardeceres, los amaneceres, que no conocía el rostro de su madre, de su padre, de sus hermanos, que no conocía los rincones de su ciudad, de Jerusalén, que no conocía el templo, que nunca vio la luz. Ese hombre que estaba en las tinieblas de pronto ve, después de bautizarse. Y cuando regresa, y es un poquito desafiado por los fariseos, que a ver, ¿cómo puede ser que te curen en sábado? Después se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Es el que estás viendo, el que te está hablando. Y el ciego, que ahora puede verlo a Jesús, porque Jesús lo ayudó a ver, ve el rostro de Jesús, pero ve ahora no solo con los ojos ópticamente, sino ve con los ojos interiores del alma, porque le dice: creo, Señor, Kyrios, en griego, es Señor, Señor Dios, y se postra delante de Jesús. Hay un doble movimiento de la iluminación que Jesús cumple con este ciego. El primero es poder ver la vida, muy importante, pero ahora verla con los ojos de la fe, a través de la iluminación que Jesús provocó en él. Y por eso es que nosotros estamos ahora preparando nuestro ritual de iluminación en la renovación de las promesas bautismales, porque habiendo recibido la fe y en aquel momento habiendo estrenado un recorrido de la vida, en la vida misma es un camino, la vida es un camino también de fe. Pero como todo camino atraviesa distintos momentos, y sin duda, todos nosotros, en el camino de nuestra vida, atravesamos probablemente etapas de oscuridad, de confusión, de desmotivación, etapas donde no vimos claro, donde al revés, vimos todo mal y oscuro, donde nos bajoneamos y deprimimos o donde nos enojamos con Dios. Etapas oscuras que pueden ser etapas del proceso natural de crecer, cuando un nene termina de ser nene, tomó su comunión y deja de ser nene, empieza la pubertad y todo, y las hormonas y la sexualidad, y no sabe quién es, no quiere ser nene, no sabe ser adolescente, confusión. Y entonces crisis de fe, no viene más a misa con la mamá, dale, vamos a la merced, no, hija, yo me quiero ver el partido con papá. No sabe quién es. Lo que sí sabe es que no es un nene y no quiere ir como nene de mamá a misa. Bueno, después avanza y se convierte en un preadolescente. Y bueno, ahí está, tratando de descubrir su nueva identidad. Chicos, chicas en el cole, entra acá a los grupos de cheses, preadolescentes, y es lindo. Y entonces adquiere la fe, ya no de nene, ahora viene la mamá lo trae, pero viene ahora porque hay chicas o hay chicos, entonces preadolescente. Después se cansa y entra en una nueva etapa de crisis porque va a entrar ya del primario al secundario y a lo mejor no viene más a la Merced. Hasta que le toca el momento de la confirmación y entonces después de atravesar una etapa intermedia de confusión de sí mismo, bueno, adolescencia, grupo de confirmación. Y entonces, bueno, qué lindo que es crear. Hay chicas, hay chicos en la Merced, salimos el fin de semana a tener unos programas. Es lindo crear, es lindo estar junto con los adolescentes, pero esto dura relativamente poco, 1, 2, 3 años, porque cuando los chicos salen del colegio secundario y van a la universidad o un trabajo, salen de su mundo conocido, el compañerito del colegio, el grupo de catequesia, el grupo de confirmación, salen de su medio protegido. Descubren que el mundo es más grande que la horqueta, porque tienen que ir a la UBA o a la UCA o a donde vayan, y se encuentra que hay gente que es agnóstica, atea, o que es de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, gente distinta, de otro palo. Y entonces, a ver, ¿quién soy? ¿Qué es esto? Descubro otro mundo, dejo de la ingenuidad adolescente de la Merced y entran en confusión acerca de sí mismos, de lo que quieren, de lo que les gusta. Entrar en una carrera pero después no les gusta, no saben qué es lo que les gusta, la eligieron porque sus padres le dijeron. Bueno, confusión 1, 2, 3 años hasta que a lo mejor van clarificándose quién quieren ser, qué quieren estudiar, cómo poder vivir la fe desde un lugar distinto. Pero a veces no logran resignificar su fe como jóvenes y la dejan por un tiempo. Después se vienen a casar a los 30 años más o menos y se casan por la iglesia porque recuperan algo de la fe. Se casan y empiezan a avanzar el camino de la vida y ahí por la mitad de la vida, 40 años, 45, te agarra la crisis de la mitad de la vida. Volvés a la confusión, a la oscuridad. ¿Quién soy? ¿Quién es esta mujer que yo alguna vez creí que amaba? O este hombre que creí que amaba, crisis, tenés que ir a entretiempo para recuperar la certeza de quién sos, en el mejor de los casos. Bueno, pero ojalá para recuperar la fe, salir de entretiempo, más con los soldaditos más acomodados. Pasas un tiempo, ya después te agarra la edad más adulta, empezás a transitar ya la madurez final. Problemas de salud, problemas, perder la memoria, perder esto, ya entras en crisis, te jubilás, no tenés tanta fuerza, tanta inteligencia, y de nuevo otra crisis vital, otro momento de oscuridad, de desgano, de desmotivación, para no hablar ya de la última ancianidad, donde empiezan las grandes dudas, y los grandes miedos, y las grandes oscuridades, porque se te va achicando el tramo de tu vida, y porque estás más cerca de ese telón negro corrido que es la muerte. Pero además de esos umbrales críticos por los cuales desde nene hasta anciano vamos atravesando, umbrales de oscuridad donde la fe también decae, donde la demotivación nos gana, además hay otras experiencias oscuras y muy difíciles, las experiencias de sufrimiento y dolor por alguna enfermedad importante donde no tenés el control de ella y tenés toda la incerteza, la inseguridad. Por problemas de relación en tu pareja, la oscuridad toma tu relación amorosa, ya no sabés si la querés, si lo querés, se lastimaron tanto, se incomunicaron tanto que ya todo es oscuridad. La oscuridad y la desmotivación de tu relación con tus hijos, porque cuando los llevabas al parque y la hamaca y todo era muy lindo, y ahora que son jóvenes hacen su vida contraria a la que vos hubieras deseado que hicieran. Dije, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Como madre, como padre, te enojás con ellos, te enojás con vos, no te perdonás porque te echás la culpa de que el chico es como vos no quisieras que sea. Oscuridades después de un divorcio y tenés que barajar y dar de nuevo, y es una época de mucha confusión, de mucho dolor, de oscuridad respecto al futuro, para no hablar de aquellas oscuridades y cegueras que provienen de los grandes dolores como las pérdidas, las muertes de nuestros seres queridos. donde quizás no me refiero tanto a personas ya más mayores, ancianas, que es natural, sino a perder un hijo pequeño o joven, o tu cónyuge joven, en una etapa indebida, digamos, si es que hay alguna etapa indebida para la muerte, pero como un hecho imprevisivo, imprevisible. Bueno, son momentos de mucha oscuridad, son momentos de duelo, y en el duelo no se ve nada, y lo que se ve no da ganas de verlo. Y uno quisiera enterrarse en la cama y taparse con las sábanas y la frazada en la oscuridad de la muerte. Bueno, son momentos muy oscuros de la vida. Y entonces, en todas esas etapas que vamos viviendo y esos momentos oscuros que vamos atravesando, o en estas otras experiencias más extremas de oscuridad, todos somos un poco el ciego de nacimiento. Todos somos un poco necesitados de que Jesús nos se detenga delante nuestro y haga un gesto de lavado de nuestra mirada, para que podamos volver a ver la vida con los ojos de la fe, con la luz de la fe. No que Jesús cambie las circunstancias de nuestra vida, lo externo, porque claro, si estás en una situación de riesgo y cambia todo es favorable, ah bueno, listo, se me acabó mi crisis. No, de ese túnel oscuro y sin fin de la crisis se sale hacia la luz viendo la vida de un modo diferente a como la veía antes. Y esto significa no que todo cambió a favor mío, sino que aún permaneciendo las pérdidas, aún permaneciendo las crisis que tuve, aún permaneciendo las dudas, aprendo a ver la vida de un modo diferente. Y esa fe me permite avanzar confiando en Dios, creyendo en Él, no viéndolo equivocadamente ya como un enemigo o como alguien que me abandonó, sino como uno que me acompaña en el camino de la vida, que necesariamente es un camino a veces de oscuridad y por eso necesita la luz de la fe. Como ninguno de nosotros, por lo menos yo, y hablo seguramente también por ustedes, siempre vio todo claro, sino que hubo momentos de confusión, confusión respecto de sí mismo, de la vida, confusión respecto de los demás, confusión respecto de Dios. Y como a veces esa confusión entonces significa una crisis de fe, como todos atravesamos esas circunstancias, nadie tiene la vida ni la fe atada, garantizada. Por eso mismo necesitamos renovarla en la Pascua. Y cuando renovamos la vida, nuestra vida en la fe se renueva, resucitamos, somos vivificados. Termino con esto. A veces uno ve gente adulta, grande, con fe infantil. ¿Qué es con fe infantil? Con una fe de un nene de 8 o 9 años. Es horrible, porque tiene 60, 50, 60, 70, y tiene fe infantil. No es la fe del niño. El niño, todos tenemos un niño interior, y algo sano del niño es aprender a confiar. Pero aprender a confiar como adulto, no como nene, no como infantil. ¿Quién es el infantil en la fe? El que nunca se permitió que su fe entrara en crisis. Por tanto, nunca atravesó un umbral de crecimiento y de evolución. Permaneció con la fe de los 7, 8, 10 años. Nunca se permitió entrar en crisis de fe, nunca se hizo ninguna pregunta, ningún cuestionamiento, ninguna duda, todo clarito, porque el catecismo me lo enseña, el Papa me lo dice y el cura me lo explica. Entonces yo tengo todo claro. Por supuesto que la vida no es tan clara, pero tienen la fe, actúa como un mecanismo defensivo para no ver los problemas, para no enfrentar las honduras de la vida. No es una persona que quiera profundizar mucho en su vida y menos entonces en su fe. Su fe es una especie de salvavidas o de chupete infantil para sus desafíos adultos. Bueno, todos nosotros queremos ser adultos y adultos en la fe. Y por ese mismo hecho tendremos que atravesar umbrales críticos, quizás con algunas oscuridades, y por eso mismo vamos a comenzar la vigilia de Pascua a oscuras, y desde ahí se iluminará todo el templo y también nuestra vida, ojalá, para resucitar en la próxima Pascua con Cristo.